discutí un penique a la vida, y la vida no me dio más. Por mucho que le implore a la noche, cuando contaba mis escasos bienes, porque la vida es un amo justo que te da lo que le pides, pero cuando has puesto el precio, debes aguantar la faena. Trabajé por un salario de jornalero, solo para descubrir perplejo que cualquier paga que le hubiese pedido a la vida, esta me hubiese concedido de buen grado. Bienvenidas a Fuck the Bastards. A todos, sintonizar Radio Bronca, Radio Libre y Libertaria, emitiendo en el 104.5 de la FM, y una semana más empezamos Fuck the Bastards. Y Recordaros que tenemos un apartado de correos donde podéis escribirnos y mandarnos todo aquello que queráis, y es el 25102 Barcelona 08080, y bueno, unas direcciones en la red, que es las www.radiobronca.info, o escribid también a rbronca@sindominio.net. Y como sabéis, estamos todos los lunes en antena a partir de las 6 de la tarde. Si son las 6 es que nos está escuchando en directo, y si es durante otro horario, pues nos estarás escuchando de forma enlatada. Las repeticiones las podéis escuchar cada martes a partir de las 2 de la tarde y también los viernes a partir de las 4. Y bueno, cuando os apetezca, a través de la siguiente dirección: podcast.radiobronca.info. Y bueno, como ya os anunciamos la semana pasada, esta semana teníamos prevista la visita de un compañero que tiene varios proyectos experimentales bastante interesantes, y es el amigo de Hospitalet, José Luis Redondo, el cual tenía que venir hace unos meses, pero por una gira que estaba realizando con una banda no pudo. Y bueno, esta semana sí que está aquí con nosotros para amenizarnos con su música y hablarnos un poco sobre sus proyectos y todo lo que él crea. Bien, aparte de esta entrevista improvisada y esta actuación, también pues cada semana pues hemos recogido información de diversas fuentes. También veo que hay un buen surtido de buenos discos, un listado también muy apetecible de eventos venideros y no sé, y un montón de cosas, ¿no? Pues buenas. Sí. También tenemos aquí a un compañero de Córdoba que está por Barcelona, nuestro amigo Bartolo. Hola, Bartolo. Hola. El cual pues nos va a leer el último capítulo de esta saga que hemos ido dando de trucos para viajar gratis por la ciudad, y que sale en todas las revistas, que sale en la revista bimensual de Antisistema. Y bueno, el último capítulo ya del Manual del Buen Polizón, que no lo leerá más tarde. Y bien, por lo pronto estamos escuchando a la gente de Ovo desde Italia, una banda que ya nos ha visitado varias veces y que pronto volverán a hacer unas fechas por el estado, pero no será en este caso por Barcelona, ya que nos han borrado del mapa y no los tendremos por aquí. ¿Y eso por qué? Pues no sé, habría que preguntárselos a ellos o a quien organiza el tour. Bueno, luego buscaremos a ver si tenemos por ahí el email para alguien que esté interesada o interesado, que les escriba a ver si les quiere invitar. Thank you. Pues bien, ahí estaba la música de Obo. Y bien, vamos al lío, ¿no? ¿O qué? Pues sí, vamos al lío. Y bueno, como ya os habíamos comentado, hoy tenemos aquí con nosotras a José Luis Redondo. Hola. Un compañero de Hospitalet que, bueno, lleva ya casi una década dedicado a la música experimental. Sí, y a otras también, de vez en cuando. Y bueno, hoy pues lo tenemos aquí, después de estar un tiempo ahí intentando poder contactar con él. Y ha venido pues con su guitarra, que es con el que está haciendo un proyecto, con el cual ha sacado un primer trabajo el año pasado por un conocido sello de Canadá de música experimental. Y el proyecto se llama, bueno, el disco se llama La Response est aux pieds, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Como de francés, ¿eh? Como La Respuesta está en tus pies. Y bueno, cuéntanos, ¿qué tal, José Luis? Bien, pues ya contento de haber sacado el disco y de ahora tener tiempo para empezar a moverlo un poco. Uh-huh. Porque hasta ahora estaba liado en otras historias y lo tenía un poco ahí en la retaguardia guardado. Y bueno, bien, contento de estar aquí con vosotros también y de eso, de empezar un poco a moverlo. Muy bien. Y bueno, aparte de este proyecto que llevas en solitario, José Luis pues hace unos años tocaba con otra banda que se llamaba El Diablo. Sí, Le Diablo Mariachi. Bueno, era el guitarrista y compositor también. Hice también de ayudante de producción en el segundo disco, en la grabación del segundo disco. Y bueno, de allí el grupo se disolvió y entonces cada uno pues cogió un camino más o menos distinto. Hay gente que se fue, el batería se fue hacia el rollo comercial y está tocando pues con los Triunfitos y toda esta gente. Y luego otros tres nos fuimos hacia el rollo más experimental, un poco duro y nada. Y bueno, creo que con los otros tres empezaste con un proyecto, ¿no? Sí, montamos una especie de experimento, un grupo experimento, por decir algo, en que la idea era una improvisación total de los temas. Entonces nos presentábamos el día del concierto sin haber ensayado nada y simplemente con el hecho de improvisar juntos y de a ver qué surgía de ahí, ¿no? De esa experimentación. ¿Y qué instrumentos tocabais en ese proyecto? Bueno, era Pau, el otro guitarrista, que es un chico que ha hecho ahora el sello de donde sale publicado el trabajo este y varios trabajos. Y bueno, él es guitarrista, pero dejó la guitarra en cuanto acabó el grupo y empezó a trabajar con ordenadores y samplers y historias más electrónicas. Y por otra parte estaba Agustín Martínez al saxo y clarinete bajo también. Y yo a la guitarra, melódica e instrumentos varios. Y cuando había piano, Agustín también tocaba el piano preparado. Interesante este proyecto. Esto creo que era Silence. Silence, estamos pescando. Se llamaba. Silence, estamos pescando. Sí, porque era tal cual de plantarse en un escenario e intentar. Free jazz, un poco así, ¿no? Sí, era muy abierto a cualquier cosa y Pau nos sampleaba en directo y usaba esos samplers también para hacernos una base de bajo un poco de a ver qué surgía de ahí, ¿no? Que podíamos cazar al vuelo de lo que hay en el aire y de lo que estábamos sintiendo en ese momento, pues intentar expresarlo. Muy bien. Y bueno, ¿cómo te dio por la música experimental? ¿Te surgió así o ya escuchabas música tú? No, antes? No te creas, me dio un poco de rebote y un poco, tampoco, ni ahora escucho mucha música experimental ni antes, ¿no? Igual ahora un poco más, pero tampoco, yo creo que surge también de un camino mío de buscar nuevos sonidos con las guitarras, ¿no? Partiendo ya de jugar con pedales, a partir de la guitarra eléctrica, trabajar sonidos con pedales, se me ocurrió que había más maneras de tocar la guitarra que solo con pedales y tal, y empecé pues eso, a rascar la guitarra con distintos cacharros y a partir de ahí intentar crear sonidos o ruidos. Muy bien. Y bueno, el trabajo este que sacó el compañero tuyo, ¿no? Con su sello este Tude, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo tuvo? ¿Qué recibimiento tuvo cuando salió ¿Ha sido vendido? ¿La gente le gusta? ¿Has hecho conciertos de presentación? Sí, hicimos un concierto en el Teatre Antic de Barcelona y estuvo bastante bien. Estaba, de hecho, nos sorprendió porque llenamos la sala y tocábamos cuatro personas porque era presentación del sello discográfico en Barcelona. Y tocamos cuatro personas y la verdad es que estaba bastante lleno. Había mucha gente y fue muy curioso, ¿no? El ver una sala llena de gente escuchando música experimental, porque suele ser una música bastante difícil de que la gente vaya a ver, ¿no? O de que la gente se interese. ¿Qué tipo de público fue a veros ahí al teatro? Yo creo que había un poco de todo. Había gente despistada que suele ir a conciertos allí y que no sabía dónde se metía. Y que a la tercera canción ya empezó a intentar salir de la sala corriendo. Y hubo gente que no, que realmente pues le interesa esta música y se enteró de que había esta presentación del sello discográfico y acudió pues a ver qué pasaba, ¿no? A ver qué se cuece. Muy bien. Y bueno, esto que se está escuchando de fondo es su trabajo este del que estamos mencionando. Alguna vez creo que ya habíamos puesto algo por aquí. Y está bastante guay, ¿eh? Gracias. ¿Esto lo grabaste tú o cómo...? Sí, lo grabé en casa de mi hermano, que tiene un pequeño estudio de grabación. Y bueno, luego lo masterizamos un poco, lo arreglamos un poco, pero está grabado allí totalmente en directo las canciones, ¿no? Era posicionar un par de micros bien o sacar una línea y un micro o distintas combinaciones según el sonido que buscaba. Y entonces a partir de ese sonido hay como dos tipos de temas, unos que son improvisados totalmente y otros que tienen una cierta estructura. Entonces intentar jugar con eso, ¿no? A partir de una estructura y unos sonidos intenta expresar cosas. Creo que también tu trabajo este de La Respuesta Está en los Pies, creo que se mueve bastante también por Japón y, sí, y por sitios bastante recónditos, ¿no? Sí, por Islandia, por Japón. Es curioso porque ahora con internet también fue eso. Los primeros que salieron, que compraron el CD, pues fue gente de Japón y gente de Islandia. Y la verdad es que es bastante sorprendente porque, claro, uno hace un CD en su casa, ¿sabes? Y bueno, son pocas copias, tampoco es una gran tirada de discos. Y entonces te sorprende, ¿no? Que es como que en Japón hay alguien escuchando esto, ¿no? Te quedas bastante diciendo, muy curioso, ¿no? Cómo se mueve la música y espérate lo que puede venir, ¿no? Pues si por fin las discográficas dejan de hacer lo que hacen, ya será el músico directamente a quien le interese esa música, ¿no? Recortando costes, haciendo que los CDs valgan una cosa normal, ¿sabes? Y creyendo, pues eso, los músicos que hacen arte, pues que el arte no es una cosa que se venda y se compra, sino que es una cosa, pues, que está ahí, que es humana. ¿Tus composiciones se pueden descargar por internet o tienes algún sitio donde la gente puede escucharte, aparte de este disco? Bueno, tengo en la página de To The Records y aparte tengo un MySpace también con mi nombre tal cual, José Luis Redondo, todo junto. Y ya está, y ahí hay, creo que de experimental tengo colgado algo, pero hay también otras historias donde he estado, otros sí, proyectos. Otros proyectos que no son de experimental, pero que siempre tienen un toque personal porque a mí me gusta tocar la guitarra como yo la toco. Tocas, ¿no? hace muchos años, ¿no? Ya. Sí, hace ya, tengo una edad ya, un recorrido. Muy bien. Pues yo quería también comentar un poco, ¿no? Que mucha gente por el simple hecho de tocar un tipo de música o eso, pues ya, según lo que toques, pues ya se te tacha de no saber tocar o... Yeah. Tu caso desmiente toda esta teoría, ¿no? De que, yo que sé, llevas un montón de años tocando, has tocado en bandas que de bastante renombre, ¿no? Y sí, yo lo que creo también es que hay mucha historia, ¿no? Detrás de, o sea, hay gente que hace experimental y que se cree que es fácil hacer experimental y hacer experimental requiere, yo creo, ¿sabes? Una cierta reflexión sobre la música en sí, ¿vale? Sobre lo que significa hacer ruido, lo que significa hacer música y lo que transmitir también, sí, emociones, ¿no? ¿Sabes? Es simplemente eso, ¿no? Es de alguna manera lo mismo y eso lo puedes hacer tocando una pieza de Bach bien tocada o lo puedes hacer con ruidismo infernal, ¿sabes? Sí, que no tiene sí. nada que ver. y me fastidia bastante eso, ¿no? El hecho de que se encasilla la gente muchas veces en un estilo o en un... Que sí que es verdad que habrá gente que le guste eso y con eso ya le llene totalmente, pero a mí siempre me ha gustado intentar hacer cosas que no sé hacer, porque creo que es donde realmente uno aprende. ¿No? Claro, es donde aprendes a expresarte, ¿no? Y cuando coges lenguajes que no son el tuyo, todavía más, porque es como... Estás intentando hacer algo y te estás requiriendo un esfuerzo desde lo más profundo de ti, ¿no? Si quieres hacerlo bien y quieres creerte lo que estás haciendo, es un esfuerzo importante, yo creo. Y por eso nunca me ha gustado encasillarme, porque es como que si te encasillas en un sitio y haces siempre lo mismo, te quedas ahí dando vueltas, ¿no? Es limitado. Un círculo... Y bueno, también comentamos eso, ¿no? Que tu disco lo ha sacado Pau Torres, ¿no? Que ese era el compañero que tocaba contigo en la banda. Y bueno, es el sello este, ¿qué tal? El sello Etude Records. Yo creo que está haciendo muchas cosas y muy interesantes, ¿no? ¿Lleva mucho tiempo ya o no? Creo que... ¿Desde que dejasteis la banda, que marchó no, el tipo? No, nos fuimos todos y él estuvo un tiempo haciendo cosas en su casa... que no sabíamos qué hacía, estábamos todos intrigados, y hasta que unas navidades nos regaló un CD que no editó ni nada, que era simplemente de samplers y de ruidos y tal, y nos quedamos bastante alucinados de lo guapo que era, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues sí que dijimos de montar el trío este, y él empezó a moverse, y hace solo un año, o sea, la discográfica en sí montada y editando cosas, un año. Y creo que ha editado como 5, 6 o 7 trabajos de gente de aquí. Ha editado un par más de gente de Toronto, de Canadá. Y bueno, la verdad que creo que el sello este, bueno, tu edición, la edición tuya es la 16ava, ¿no? Sí. O sea que... Pero hay un poco de trampa, ¿eh? Porque él empezó desde el 10. Ah, son 6 CDs. O sea que él se guarda los 10 primeros para lo más... Sí, no sabemos para qué, porque la mente de Pau es un misterio siempre, entonces no sabes nunca lo próximo que va a hacer, ¿no? Y el trabajo este que te saca, la verdad que está bastante bien, ¿no? Así, sí, maquetación, el diseño está muy cuidado y... El diseño es muy curioso porque es una foto de unas zapatillas que hizo, bueno, una amiga mía. Hizo una foto en un museo de zapatos de Toronto y entonces luego modificada la foto, pues yo le presenté esto a Pau, le gustó y fue como que ya se quedó de carátula un poco, ¿no? De todas maneras, todos los CDs que ha ido sacando de gente de aquí tienen un diseño parecido, ¿no? Es todo negro, con portadas blancas y negras y son bastante sencillos pero a la vez bastante elegantes, ¿no? De alguna manera es como muy, muy directo. Como el tipo de música también que está editando, porque tanto este trabajo como los anteriores que ha editado son el músico con su instrumento y un par de micrófonos, ¿sabes? Y todo de grabaciones en directo sin overdubs ni historias raras. Muy bien. ¿Llegaste a tocar en Canadá, allí? Sí, en varias jams y en varias historias. Bueno, sí, me metí un poco en el mundillo este experimental de Canadá. Y la verdad es que conocí gente muy interesante. Había un tipo que se llama Eugene Martinec, que es un tío que trabajaba también con ordenadores y trabajaba con vídeo también. Entonces me invitó a tocar con él en algunos conciertos por allí. ¿Hiciste trabajos en paralelo? Sí, conjuntamente hubo eso. En cuanto lo conocí, ya enseguida muy amable, ¿sabes? Eres de Barcelona, haces esto, vente un día a casa. Sí, me hablaba castellano. ¿Qué va? Todo en inglés, sí. Francés. No, inglés. Y mi inglés tampoco es que sea muy fluido. Y guay un poco de, bueno, me estás diciendo esto, ¿no? Vale. Muy bien. ¿Qué tal la escena por Canadá cuando estuviste allí? ¿Cómo es la escena experimental? ¿Hay ambiente allí? ¿Hay sitios? Hay muchos sitios y aparte hay una cosa que aquí que se nota la diferencia bastante es que allí no hay prejuicios en cuanto a música, ¿no? O sea, la misma gente que un día te toca rollo experimental de este duro, el día siguiente está tocando jazz en un club de jazz con gente de jazz tradicional, más tradicional que nadie, ¿sabes? Y 3 días después te tocan funky en una jam session de funky, ¿no? Bueno, aquí también hay gente así. Tú, por ejemplo, podrías ser un tipo así, porque igual hoy estás aquí con nosotros haciendo música experimental, mañana puedes estar de gira con otra banda que tienes, creo que folk, Y bueno, hace 4 días estabas haciendo una gira con una banda de rock. Sí, ¿no? Estaba de sustituto de los guitarristas de Daniel Higiénico. Sí. Y sí, pero bueno, es, yo creo que también es eso, ¿no? Un poco que a veces los músicos mismos nos encasillamos y ya la gente te encasilla también, ya, ¿no? Y lo interesante de allí de Canadá era eso, que en el mismo bar un día había experimental del duro y ibas 2 días después y había folk de este americano de esto, de los cuatro abuelos con un arpa de estas así tocando, de acordes, tocando, que a los 3 días te liaban una allí rockera, no sé. Está bien. ¿Tienes algo nuevo para sacar ya o has empezado con algún trabajo más o aún estás...? No, de momento a nivel de experimental estoy con este y quiero eso, intentar moverlo, buscar unos cuantos conciertillos, que se mueva un poco el disco, que la gente lo escuche y a ver qué le parece. Y ahora me voy a meter un poco también en la grabación del grupo de folk este que decías, que son, se llaman Keimpa. Y hacemos una especie de folk moderno, por decir algo, porque no es tradicional. Es un folk de raíz, usando instrumentos de raíz, pero bastante avanzado. Y estamos preparando el tercer disco. Y es como que ahora hay bastante curro de arreglos, acabar de hacer temas y hacer un poco de preproducción para entrar ya al estudio de grabación directamente. Tal cual lo hemos pensado, entrar y grabarlo, ¿no? Muy bien. Y bueno, si te parece, nos has traído hoy aquí varios trabajos de otros proyectos que has hecho con estos compañeros de tu banda de música experimental. Y bueno, ya que habíamos hablado de este proyecto que tenías con tu compañero con Pau Torres y Agustín Martínez. Y Agustín Martínez, pues podríamos escuchar este proyecto llamado Silence, donde hacéis un poco de free jazz, ¿no? Sí, bueno, es ahora lo iremos. Es un poco... era también improvisación a partir de más elementos, ¿no? A este disco, al estar tocando solo, es una historia y aquí era como si los tres estuviésemos de alguna manera conectados, escuchándonos, intentar crear juntos a partir de nada. Muy bien. ¿Tienes alguna canción de este trabajo especial que te guste? No, yo creo que la 2 o la 3 pueden estar interesantes de escuchar un poco. Pues bueno, pues vamos a escuchar estos Silence, este otro proyecto tuyo, a ver qué tal. Thank you. Wow, pues ahí estaba estos paisajes eléctricos o acústicos, no sé, electroacústicos de este proyecto llamado Silence. Wow, está muy bien grabado este proyecto. Gracias, está grabado en un estudio bastante potente y con un muy buen técnico que es Nacho Nogueras, que bueno, es un personaje también al que le doy las gracias en el disco por todo lo que nos ha enseñado a nosotros y lo que nos ha aportado, ¿no? Ya ves, joder. Y bueno, ¿qué más? Cuéntanos más cosas, tío. Cuéntanos más. Yo creo que mejor que hable la guitarra, ¿no? Por él en un momento dado. Que la verdad que bueno, sí, su equipo sonoro es una guitarra como la que sale en la portada de un disco de los Dire Straits. Es un dobro, se llama dobro esto. Es una guitarra con un resonador metálico. Y ya está. Y bueno, la guitarra, y aquí encima de la mesa tiene varios pedales. Uepa. Tiene que si una cuchara, tiene un cuchillo, un globo, un dedo de esos metálicos que utilizan normalmente los bluesman. Un pianito, un cepillo. La verdad que está bastante rudimentario interesante, una espátula de pintor, joder. Y bueno, no sé, visto lo visto, yo creo que la audiencia está esperando ese gran momento para poder escucharte. ¿Vas a tocar temas de tu trabajo este o...? Sí, voy a hacer una versión de una versión del disco. En el disco hay un tema que es una versión de la de Casablanca. Pero está medio oculta entre los ruidos y entre las historias. Y entonces me gustaría reversionarla ahora mismo para vosotros, ¿sabes? A ver. Para todas nosotras y todos nosotros, sin nada más que deciros, José Luis Redondo. Thank you. Wow, vaya versión de Casablanca más buena que te has marcado. La verdad que me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido. Al principio ha habido un cablecito así que se había... Sí, había una masa ahí. Interferencia, pero creo que ya está todo solucionado. Bueno, José, después de este Casablanca... Ya nos podemos tutear, ¿no? Ya nos podemos tutear, Pepe. ¿Qué nos vas a tocar ahora? Bueno, también un tema del disco que se llama Gemini, ¿vale? Que fue, bueno, Dragon Gemini o Gemini Dragon, ahora no me acuerdo. Dragon Gemini. Vale. Entonces, la idea era un poco partir la guitarra en dos partes e intentar hacer algo con esa idea, ¿no? O buscar dos sonidos que pudiesen sonar simultáneamente en la misma cuerda y experimentar con eso un poco. Y bueno, tanto este tema como los otros vienen de cuando volví de Canadá, ¿no? Los temas en principio empecé a pensarlos y a sentirlos allí a partir de sensaciones que tenía en momentos concretos y recogiendo pues toda esa sensación intentaba expresar un tema u otro. Y este pues se me ocurrió que podía ser así. Muy bien, pues entonces vamos a escuchar este Dragon Gemini. Thank you. Joder, de Dragon Gemini. Creo que entiendo por qué le gusta en Japón. Tiene un aire yakuza, ¿eh? Unos sonidos bastante yakuza. Me ha gustado también. La verdad que sacan muchos sonidos, ¿eh? A la guitarra. Me está impresionando porque cuando escuché el trabajo, digo, bueno, ¿cómo? Seguramente igual hará algo más, ¿no? Que con la guitarra y eso, pero es que todo lo sacas de la guitarra. Es increíble, ¿eh? Yo creo que la gracia estaba ahí también, ¿no? En intentar de una guitarra que tampoco, ¿sabes? De una guitarra. Intentar sacarle cosas nuevas, ¿no? Buscarle por ahí a ver qué se puede hacer, ¿no? Está sacando los sentimientos ocultos que Jimi Hendrix no sacó en su momento. Joder, pues muy bien, me gusta. Creo que voy a empezar ya a practicar también este tipo de ruido con mi guitarra. O sea, es simplemente, bueno, es... surge a partir de eso, ¿no? De los pianos preparados que había, ¿no? Coges un piano y entonces le empiezas a poner cosas encima y suena de una manera. Pues un poco coger esa idea y guitarras preparadas, ¿no? De buscarle maneras de simplemente con accesorios que se pueden colocar y luego sacar y usar la guitarra de manera convencional. Tocar las cuerdas de forma diferente. Claro, porque la guitarra la tienes un poco tuneada, ¿eh? Sí, pero no te creas, ¿eh? Con esta también hago cosas normales. No, pero me refiero, o sea, llevas ahí acoplado como un soporte de muelle. Un muelle que hace esto. Sí. Luego, algún cable que sale, algún micrófono de contacto, ¿no? O bueno, algo. Lleva una pastilla. Ajá. Y luego aquí un micro de contacto. Micro. Para cuando juego por el mástil, pues que pueda recoger bien los sonidos de ese lado y los de este. Ajá. ¿Siempre tocas esa guitarra o lo tocas no, guitarra? No, normalmente, bueno, toco esta, toco una eléctrica que tengo que tiene salida de acústica y eléctrica también. Y a veces toco una acústica, pero que es más grande, es una acústica de 12 cuerdas que, bueno, es que hay, a mí también me encanta toquetear las cosas, ¿no? Sí. Y era una guitarra de 12 cuerdas, luego estuve una temporada siendo una especie de guitarra baja, ¿sabes? Con una afinación más cercana al bajo, pero un poco más para arriba de, o sea, más para arriba del bajo, entre una guitarra y un bajo, de 12 cuerdas también, y bueno, ahora la tengo también como una guitarra barítono, así un poco especial. Creo que alguien me comentó que también inventas instrumentos. Bueno, inventar no, lo que pasa es que reciclo cosas, no sé. Tengo un bajo que me encontré en un container hace añísimos y que también le he ido haciendo cosas. Le cambié las cuerdas de bajo por unas de eléctrica, le cambié, bueno, le quité todos los trastes y lo lijé un poco. Y ahí tengo enganchadas, pues no sé, una caja de música enganchada a la pastilla, muelles por todas partes, trozos de armónicas viejas con las patillas levantadas. Para que saquen también. Y también tocando así, pues suena, ¿no? No sé. Pero más que inventar es intentar buscar, ¿sabes? Con guitarras viejas y guitarras que la gente no quiere o que te las dan porque ya está hecha polvo y que nadie la quiere. Como ese bajo, lo reciclas en la basura, ¿no? Tal cual. Muy bien. Joder, pues no. Nos dejas atónitos. Interesante. Necesitamos otra nueva sesión. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Con qué nos vas a deleitar? ¿Tienes algún tema que no hayas grabado? Así sí, que te gustaría. Descarté algunos, descarté un par. Me voy a tocar uno. O sea, grabé uno hacia el final del disco, hay un blues tocado un poco a mi manera, pues voy a hacer también otro blues que descarté. ¿Tiene nombre? No. Pues si quieres podemos aprovechar hoy. Lo bautizamos. Bautizar y bueno, también comentar que aquí en Fat the Bastards, más o menos cada año, pues con todas las actuaciones de amigas y amigos que vienen aquí al plató a visitarnos y a ponernos un poco al día de cómo van sus proyectos, pues sacamos unos recopilatorios en CD donde, pues bueno, todos los amigos, pues ponemos una canción de ellos. Igual si tienes alguna canción así que no has editado, pues no estaría de mal. O de esta sesión, meterla. Algo. Claro. Y bueno, si le pones nombre, pues ahí quedará. No sé. De momento la toco y luego ya pienso el nombre. Porque... Venga, pues. Y antes de eso voy a intentar afinar. Cada canción tienes una afinación, ¿no? No, tampoco eso, lo que pasa es que está... Sí que... Como es una... Bueno, quería, me apetecía tocar una especie de blues. Voy a intentar tocar un blues... Que se vaya descomponiendo... El solo. Hacia algún sitio oscuro y extraño de... A saber... Thank you. Wow, ¿no? Joder. Qué buen blues, qué buen blues. Yo por un momento pensé que si te viese B.B. King te partía la cara y todo. Qué bien. Pero joder, muy bien, muy bien, ¿eh? Bastante, bastante currado, ¿eh? Currado. Hombre, la verdad que tiene su mérito, porque has tocado ahí, has desajustado las cuerdas un montón de veces y bueno, aparte de que tiene que sonar así, sonaba bastante bien, ¿eh? Bueno, es buscar también lo mismo que buscas en el instrumento, el que suene distinto, pues hacerlo también a partir de los clichés estos musicales, ¿no? Sí. Que hay, que es un blues, ¿sabes? No sé, algo que expresa tristeza o que expresa, ¿sabes? Más que una estructura o unos acordes o una manera de entenderlo más clásico, ¿no? Más ordenado. Muy bien. Esta también decir que le has metido la espátula de pintor, ¿eh? Sí. Ahí al final ese toque salvaje, ese ruido salvaje. Muy bien. Y bueno, ¿qué más, tío? La verdad que tienes que tocarnos más, ¿eh? Después de habernos mojado como nos hemos mojado para llegar aquí. Bueno, también decir que tocas a veces con la guitarra apoyada sobre la mesa y otras veces la tocas en sí colgada, ¿no? Sí, depende del tema y de la técnica que use, ¿no? Para hacer una cosa o para hacer otra. Entonces, en este caso, pues sí que la he tocado en posición normal, por decir algo, y hasta ahora pues lo estaba tocando encima de la mesa porque por sonidos y por cosas que pongo encima, pues va mejor. ¿Cómo te gusta más? Nada, es distinto. Tampoco. Los sonidos que sacas son distintos. Entonces también creo que ahí está lo interesante, ¿no? En buscar también eso. Durante la grabación también lo que hacía era acercarme y alejarme de los micrófonos o intentar buscar algo también de sonido que acompañe a lo que estás tocando tú, ¿no? ¿A ti, Bartolo, qué te parece? Me mola, mucho, tío. ¿Te gusta? ¿Habías visto algo parecido alguna vez? Bueno, sí, en mi pueblo hay un festival que se llama Sesperime y hace movida de este palo. Jolín, qué bueno. Pues a mí me ha gustado. También, bueno, antes comentar que José Luis nos ha comentado, él es de Hospitalet, que bueno, que el compañero... El Agustín Martínez este, pues bueno, que dentro de la Biblioteca Central de Hospitalet, del Tecla Sala, pues que hay una escuela de pintura. Creo que es una escuela de pintura, sí. Y él está allí programando bastante el PTK. Él está llevando una programación continua desde hace un par de años y es un esfuerzo también para él, pues eso, intentar buscar gente. Música experimental. Entonces, bueno, también pues, no sé, esto no lo sabía yo y bueno, he sido de por allí un tiempo, pues comentar esto, ¿no? Que si pasáis por allí, que seguramente hay una agenda que mensualmente, ¿no? O cada mes y medio suele... Sí, yo creo que aproximadamente cada mes toca a alguien seguro y si no, mes y medio, como mucho. Y bueno, veo que has sacado nuevos utensilios rudimentarios. Una baladita para relajarse, ¿no? Y bueno, para esta baladita, ¿con qué te vas a hacer servir? ¿Qué utensilios vas a utilizar ahora? El famoso cepillo de los zapatos. Ajá. Y un globo. Vale, voy a intentar usar esto. ¿Cómo se titula esa canción? No está. ¿No es del CD? No. Hubo varias ideas que descarté. También tenía grabadas muchas más cosas y hice una selección de lo que yo creía que era más coherente poner una detrás de otra. Fue como un puzzle un poco, ¿no? De esto encaja aquí, bien, me gusta. Y estuve probando, no sé, bastante tiempo hasta que encontré el orden de los temas y exactamente los temas que iban y los que no. Yo creo que fue la parte que más me costó de decidir esto va, esto no. Esto no. Y esto, aunque me mole, pues no cabe ahí. No queda bien con las otras. ¿Voces? No, voces. ¿Por qué nunca metes voces? Porque no soy cantante, ¿sabes? Sí. Yo me hice guitarrista para no cantar. El día que me oigas cantar ya entenderás por qué. Ahí te ni cuando te duchas. Bueno, alguna vez, mira, como afine la guitarra bien, os toco un par de temas míos cantados. Pues no estaría mal escuchar ese otro proyecto tuyo. Vale. Pero... Rebelión en la Granja se llama el proyecto. Oh. Salgo vestido en pijama y con un acompañamiento de peluches y entonces lo que hago es tocar versiones de Rafael y tal, pero sin cantar. Entonces ahí en medio meto una historia que llevo años intentando hacer, que es la canción del verano. Aparte de hacer ruido y tal, yo intento hacer cada año la canción del verano para triunfar y de salir por la tele y por la radio. Creo que se la tendrías que mandar a George y Dan. Por lo menos. Pues bueno, sin esto y sin más, pues bueno, vamos a ver esa balada que tiene aquí preparada José Luis. Vemos que está metiendo entre las cuerdas un globo. ¡Oh! Ya no. Ya había otro mío. ¿Tienes más o qué? Sí. Bueno, mientras se prepara esto, bueno, también vamos a ir preparando para luego también. Nos gustaría escuchar otro de estos proyectos tuyos donde colaboras. Y aquí por aquí hay otro proyecto que se llama Vive Le Punk, que es un proyecto que creo que es el de tu compañero Nacho Nogueras, ¿no? Nacho Nogueras es el técnico de sonido. Y a ver, tanto este como el de Silence son CDs que no están editados todavía. O sea que los estamos escuchando en primicia. Sí, es primicia mundial. Y que son cosas, pues eso, bien grabadas en estudios que están muy bien y que están esperando el momento o la situación como para sacarlo. Vale. Pues, ¿tienes el tema a punto? Sí. Vale, pues entonces vamos a ver esa baladita que nos tiene preparada. Se oye la masa, ¿eh? Ahora. Eso no era la balada, ¿eh? Todavía. Thank you. Bien, bien, ya ves. Me gusta, me gusta. ¿Sabe tu madre que le ha robado el dedal para tocar esto? Mi madre, mis compañeras de piso, todo el mundo, ¿Qué opinan en casa cuando ensayas en casa, no? Sí, no mucho tampoco, porque pobre gente tampoco tiene la culpa, ¿no? Bueno, pero... tampoco es un castigo, ¿no? Creo eso. No, no, es cachondeo. Lo que sí que en casa sí que ensayo, pero... Bueno, esto sí, esto sobre todo en casa lo que pruebo son sonidos, ¿no? Sí. Y además, no sé, me guío mucho por las casualidades, ¿no? El título del disco, por ejemplo, era un libro que había tirado por casa que se titulaba así... Y ese día busqué título y me gustó la portada y tal del libro y me hizo gracia el título y pues lo mismo con lo que uso para rascar la guitarra o para tocar, ¿no? ¿Te dan objetos nuevos la gente en casa como diciendo, oye, ¿por qué no pruebas con esto o lo otro? Tanto no, pero sí que saben que si estoy por ahí y hay algo que hace ruido, me va a interesar, ¿sabes? Voy a ir para allá e intentar a ver qué es y cómo suena y si esto lo pongo encima de la cuerda, ¿qué va a pasar? A ver qué pasa. Muy bien. Y bueno, ¿tienes algún concierto o algo previsto pronto, próximamente o qué? Bueno, hay uno en la Casa Groga el día 24 uh-huh. De octubre, es con el grupo Keimpa, con el grupo de folk. Uh-huh. Entonces la gira del Daniel Higiénico se ha acabado, ya no, de momento no hay más cosas este año y lo único que tengo ahora es eso. Sí. Ha sido un verano de bastantes cosillas y está bien porque me relajo un poco porque el ritmo ya era un poco agobiante. Está bien. Porque, bueno, comentar también, la semana pasada estuvieron aquí con nosotras la banda Eco War, que empezaban también la gira ahora por el este y, bueno, hacían un par de... una actuación aquí en la radio. Estuvieron tan a gusto con nosotras que, bueno, al final... en Poplanou les organizamos una actuación el viernes por la tarde y no sé, tenemos este lugar que está en la Rambla de Poplanou y todos los viernes organizan el comedor vegano y bueno, estamos empezando a fomentar un poco actividades por la tarde, ¿no? Para que no sean siempre las cosas por la noche o por la mañana temprano y actividades en las que pueda venir gente con sus críos y no se te haga tarde para poder volver a casa y no sé, si te apetece pues sí, estamos encantados en invitarte a que este viernes pases por allí y después del buen menú que prepara esta gente pues deleitarnos un poco con tu trabajo y la gente que está escuchando pues pueda pasar por allí y verte en directo porque la verdad que es interesante. Sí, intentaré estar allí, supongo que sí. Pues bueno, dicho esto, creo que luego más tarde lo recordaremos y bueno, la gente que está escuchándolo y que le guste este proyecto, pues que sepa que el viernes en Casa Nueva, Rambla Poplano número 80, después del comedor a eso de las 4 o 5 de la tarde, pues si no hay otro problema, pues estará José Luis Redondo allí para amenizaros esa velada. Y bueno, estaría guay si trajeses algún instrumentito como ese bajo que has comentado sí. para ver también cosas nuevas, ¿no? Sí, sí, estaría sí. Genial, estaría genial. O sea, además como suelo ir cambiando de según donde voy, llevo unas cosas, otras, está bien. Está bien. Pues bueno, si te apetece, ahora también podríamos escuchar este otro proyectito que tienes mientras descansas un poco, te veo un poco sudado. Podríamos escuchar este proyecto, ¿cómo se llamaba? Bifle Punk, de Nacho Nogueras, es una grabación que debe tener ahora 3 o 4 años, que está ahí en un cajón y que os la he traído para que escuchéis también otras historias, ¿no? Pues, ¿cómo se llama el nombre otra vez? Bifle Punk, Viva el Punk. Ah, ¿no? Viva le Punk, ¿no? Exactamente. ¿Y tienes algún tema especial de este Viva la Punk? Creo que cualquiera, no sé, colaboro en algunos, en otros no, pero es un proyecto bastante interesante como para que aunque no aparezca yo tocando, me parece divertido. Pues vamos allí con este Viva le Pong. Thank you. estaba este proyecto un poco más bailongo, ¿no? Un poco más yacero. Más yacero también, sí. Está bastante bien. Ahí tú eras el guitarrista también. Sí, bueno, me invitó a tocar en 3 o 4 temas del disco. Y es bueno, es un proyecto muy suyo. Sí. Creo que en el MySpace o algo así se puede buscar por distancias mínimas. Distancias mínimas. Distancias mínimas. Digo, porque es un tipo de música que también está medio camino entre una música experimental a una música más bailonga, ¿no? Más lo que comentabas tú, un poco más asequible, ¿sabes? Que no, más relajada, por decir algo, ¿no? Y bueno, el programa de hoy se nos está alargando un poquito más. La verdad que es muy ameno aquí estando contigo. Entonces, no sé, molaría que te marcases, si te apetece, un par de temitas más. Y bueno, daríamos también paso a nuestro colega Bartolo, que nos quería leer ese último capítulo también del manual del polizón. Y bueno, también ya comentar los conciertos y eventos que se nos avecinan para los próximos días. ¿Qué te parece, Charlie? No, pues que le ataque ya. Vale. Creo que la masa esa está rulando otra vez por ahí. Ahora, mejor. Vaya tela. Ahora. Porque se me ha soltado de aquí. Bueno, problemas técnicos. Nada, ya está. Hola. Bueno, ya está. ¿Sí? Sí, más o menos. Vale. Thank you. con melódica y todo, qué bueno. Ahí quedó, joder. Está más alta un poco la lagrimilla, ¿eh? Es así, triste, ¿no? Un poco triste. Me he acordado de un amigo que se murió su padre hace poco y desde aquí le mando un abrazo. Y le voy a dedicar la canción para su padre. Pues muy bien. ¿Esta canción estaba en este trabajo? No, me suena de... No, en este he trabajado solo con guitarras y cosas con cuerdas. Y a veces sí que toco otros instrumentos, toco un poco el acordeón, un poco la melódica. Muy bien, pues me ha gustado. No sé, se está alargando un poquito el programa más de la cuenta. Tampoco quiero cortarte así, me apetece que toques todo lo que te guste. Y no sé, si te apeteciese hacer una más así de despedida para cerrar este... Sí, voy a tocar algo... Sí, una improvisación así, tal cual. Vale. Freír patatas. Pues ahí quedó esa improvisación de José Luis Redondo. José Luis, ha estado muy bien esta visita tuya aquí por la radio. Nos ha encantado. Gracias por invitarme y ha sido un gustazo estar aquí con vosotros. Para nosotros lo mismo, y que sepas que siempre que quieras, siempre decimos que una pista la tienes abierta, así que aquí tienes tu rincón de la antena. Y bueno, sigues aquí con nosotros. Recordaros a toda la gente que nos estéis escuchando que este viernes en Casa Nueva, después del comedor vegano que se hace a las 2, sobre las 4 de la tarde, pues José Luis Redondo pues estará allí para amenizar la tarde con su guitarra, sus accesorios rudimentarios y posiblemente con su bajo lleno de utensilios. Y eso será gratis, y bueno, pues pasaros por allí nos veremos. Y bueno, dicho esto, vamos a cerrar el apartado de la actuación de hoy. Y bueno, también nuestro amigo Bartolo, que está por aquí, que nos iba a leer ese último capítulo de la saga del Buen Polizón, que nos ha ido amenizando el boletín antisistema a lo largo de sus números. Y bueno, Bartolo, con de fondo Cruelty, esta buena banda también inglesa, aquí bastante acelerada, ¿no? Ahora. Pues con Cruelty, que esperemos que te sirva de inspiración. Está bien. Ahí te dejamos. El manual del Buen Polizón, cuarto. Pasados 3 meses consecutivos de aprendizaje continuo, sin lugar a dudas, usted habrá adquirido ya los conocimientos y la experiencia necesaria para apreciar con deleite los pequeños placeres de la libre circulación. Así pues, con este fascículo que presentamos seguidamente, termina la primera incursión con fines didácticos jamás realizada en el fascinante mundo de viajar sin billete. Esperamos que usted haya disfrutado leyendo y aplicando nuestros humildes consejos durante todo este tiempo, tanto como nosotros hemos gozado rememorando viejas batallas y redactándolas de la forma más amena que nos ha sido posible. A continuación, presentamos el capítulo final de El manual del buen polizón. 4. La fauna subterránea. Tras la pequeña introducción a algunos de los hábitos y comportamientos de los conocidos como los malos, vistos en anteriores capítulos, esta vez nuestros expertos han querido adentrarse en el reino subterráneo de TMB, llegando hasta los lugares más profundos y oscuros, recovecos, dejados de la mano de Dios, donde jamás ha tocado la luz solar y en los cuales viajar sin billete parece ser sinónimo de crimen. 4.1. Los infos. Nivel de peligrosidad 0/5. Como ya vimos en fascículos pasados, los sujetos conocidos como infos suelen ser tipos campechanos y simpáticos, mero empleado a sueldo de TMB sin la suficiente conciencia de empresa. Aún le falta mucha hora de hipnopedia colectiva como para resultar una grave amenaza para el polizón experimentado. Su hábitat natural se encuentra en zonas contiguas a taquillas vacías, cumpliendo con el cometido principal de disuadir a posibles polizones espontáneas. Consejo: lo mejor que puede hacer si se encuentra con infos es colarse tranquilamente ignorando su presencia y su posible advertencia. No obstante, en ocasiones es posible realizar una declaración de intenciones previa y que ésta funcione. Esto es conocido como la táctica del buen rollismo. 4.2. Los agentes TMB. Nivel de peligrosidad 1/5. Según las campañas propagandísticas de TMB lanzadas para maquillar el hecho de que cada vez hay menos empleados y atención al usuario, desde hace unos meses tanto los andenes como los pasillos pernoctan los llamados agentes TMB. Tras mucho debatir sobre la existencia o no de ese nuevo cuerpo de agentes, nuestros polizones más veteranos han determinado que debe tratarse de los taquilleros de toda la vida, sujetos amargados en su mayoría y afectados por el extraño síndrome de esta estación es mía, cuya alienación es total. Su zona habitual son las taquillas, pequeños cubículos o madrigueras donde pasa la mayor parte del tiempo, por lo que aparte de algún ocasional insulto o grito lanzado desde su estrecha ventana, el buen polizón no tiene nada que temer al colarse frente a estos individuos. 4.3. Las cámaras de videovigilancia. Niveles de peligrosidad 2.5. Como todos sabemos, ya gracias a la excelente pegatina editada por TMB, tanto las estaciones de metro como la mayoría de los nuevos vagones están equipados con cámaras. A pesar de la política del miedo ejercida por la empresa a través de la emisión en las televisiones del metro de vídeos presuntamente grabados para estos aparatos con el claro mensaje de "el gran TMB hermano te vigila", podemos afirmar sin temor a equivocarnos que las cámaras de vigilancia constituyen tan solo una medida disuasoria instalada bajo el falso pretexto de la seguridad. Tanto la razón como la experiencia personal nos indican que estas videocámaras están en su gran mayoría totalmente inoperativas. No obstante, no por ello el buen polizón debe bajar la guardia. 4.4. Los picas. Nivel de peligrosidad 5/5. Seleccionada entre las más despiadadas y feroces de la camada de empleados de TMB, las picas, junto a sus viles y menos inteligentes secuaces, los seguratas, constituyen la peor amenaza a la que usted puede enfrentarse. Arrastrando su ser de viajeros sin billete tanto por pasillos como por vagones y andenes, la mejor base que tiene para escapar de ellos es estar siempre alerta y consciente del entorno que le rodea, tal y como este mismo manual describe en el apartado 3, entrega del mes de julio. 4.5. Los seguratas. Nivel de peligrosidad máxima. Cuerpo de seguridad formado principalmente por policías frustrados y personajes con importantes complejos de inferioridad y enorme ansia de autoridad. Constituye una verdadera proeza hallar hoy en día un segurata honrado. Acompañada en ocasiones por animales tristemente sometidos bajo la correa y las cadenas del rey del transporte, los seguratas se caracterizan por su imposibilidad para el raciocinio lógico y su carácter tremendamente inclinado a la agresividad y la violencia. A pesar de que su autonomía personal es realmente escasa, usted puede encontrar a estos sujetos a toda hora a lo largo del extenso mundo subterráneo, tanto de día como de noche, cuando las purgas y las agresiones a viajeros sin billetes se dan con más frecuencia. Lo mejor que el buen polizón puede hacer si se topa con ellos es evitar la confrontación, a menos que la situación, numérica o de cualquier otra índole, sea verdaderamente propicia. Danger. Según cuenta, los rumores más recientes últimamente se han avistado manadas nocturnas de seguratas con máquinas validadoras de billetes. Desde tiempos remotos, el arma favorita y, al menos hasta ahora, exclusiva de los picas. Ante tales casos, toda precaución es poca. Emplee toda su precaución e inventiva contra la polizón para escapar de semejantes pesadillas. Guau, Bartolo, pues la verdad es que nos gustan todos estos consejos que nos das como buen profesional del polizonismo. Totalmente. Yo la verdad que, bueno, esto último que decía de que se ven por las noches seguratas con máquinas para ver si llevas el ticket, esto no lo veo. Yo normalmente suelo viajar en bicicleta. Alguna vez tengo que pillar el underground, el tubo. Pero bueno, hay que estar al loro porque, joder, te salen unos de estos matones ahí en mitad del pasillo con la maquinilla. Y bueno, creo que lo mejor es echar a correr, porque, joder. Una cinta ahí bien, sí. Bien cintado y... Porque aparte, bueno, es eso, ¿no? Que casi todos estos seguratas acaban siendo los policías frustrados y asquerosos, gente asquerosa que no tiene otra cosa que hacer y otra forma de desahogarse que jodiendo a la gente que, bueno, que lucha por sobrevivir, ¿no? Y que, bueno, que igual no tiene pasta y, bueno, tiene que ir a la otra punta de la ciudad y, bueno... El transporte público, ¿no? Como bien dice el nombre, público, pues tendría que ser un de poco... público nada. Sí, sí. Y bueno, pues... Después de esto, el programa este se ha alargado un poquillo, ¿no? Se ha alargado un poquillo y, no sé, hace bueno. Un poco de calor y sí. Yo me quiero ir a casa. Yo también. Pero bueno, no antes, sin comentar la agenda de conciertos que se nos avecinan. Y bueno, así uno que me acuerde ahora, pues creo que el próximo día 27 de septiembre, o sea, este sábado, en el Ateneo Libertario del Besós, pues a las 9 de la noche, puntual, acordaros, siempre suelen ser puntual ahí los conciertos, pues viene una banda de Valencia bastante guay, que son Derrota, y bueno, pues estarán tocando junto a Quiste, Hijos Talados, otra buena banda de Molins, y Cranny Septic, otra banda de Varna que esta no conozco. Y bueno, será un concierto que organiza Radio Bronca. Y creo que Derrota empieza de la gira ahora, ¿no? No, vuelven, acaban. O vuelven de gira y bueno, bien, pasan por Barcelona para acabar esta gira. Y bueno, recordaros que esto valdrá 3 lerditos. Y que será este sábado a las 9 en el Ateneo del Besós. La dirección, pues, como siempre, Rambla Prim 76, metro de Besós Mar. Bueno, deciros también que a veces coordinar dos movidas, pues, cuesta. Y el mismo día tenemos que decir que a la misma hora hay otro concierto en la otra punta de Barcelona, con también un cartel bastante interesante. Y bueno, como decías tú la semana pasada, con la bicicleta y a la que acabe a uno de un lado para otro en 10 minutos. Mm. Bueno, pues en este concierto estarán tocando Decapante, una banda de Madrid con dos bajos y con un sonido bastante pesado, bastante interesante, The Curse y un grupo de chicas que se llama Ser Revengers, que creo que vienen desde Francia. Luego deciros también que la semana que viene aquí en la radio tendremos dos proyectos de ruidismo ruso. Uno es se llama Music Product y el otro Archidear. Es muy posible también que el viernes, si llegan a tiempo, pues también estén ahí en Casa Nueva en esta tardecita de Sí, ¿no? Estaría sí, experimental. Interesante. Y luego deciros también que para la siguiente semana intentaremos traer aquí a Antoine Chessex, es uno de los componentes de una buenísima banda que se llama Mono. En solitario también tiene un proyecto con el saxo y bases así electrónicas. Creo que bueno, que en este caso ha añadido un compañero más que lleva todo este tema. Y bueno, estarán tocando en el LEM, en el festival este de música experimental de este año, y bueno, intentaremos hacer una sesión anti-DEM aquí en la radio. En la radio. Sí, pues sí. Y bueno, y de momento esto es lo que hay, ¿no? Lo que hay, sí, sí. Y bueno, dicho esto, creo que va siendo hora de cerrar nuestro programa de hoy. Ha estado de puta madre, creo. Sí, sí, ha estado bien. Esta visita que bien, nos ha hecho José bien. Luis, la verdad que nos ha gustado bastante. Ha estado bien, ha estado bien. Y bueno, como siempre, pues recordaros que si tenéis algún proyecto, alguna cosa, inquietudes, que sepáis que aquí tenéis vuestro programa y que estamos abiertas a todo. Y sin más, no sé, me gustaría poner una última canción, ¿no? Vale, pínchala. Pues mira, he encontrado en mi baúl de discos este flexi de Fuerza Macabra. Wow. Y no sé, voy a dedicárselo a José Luis y a Bartolo, que nos han acompañado claro que esta tarde aquí. Claro que sí. Y para ellos dos, pues este Fuerza Sinistra. Salud y falte bastard. Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.